Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El jueves 7 de febrero retornó el juicio penal contra Giuliano Palotti, acusado de abuso sexual contra Paloma Sánchez. El tribunal dictaminó que los alegatos de todas las partes se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero. Radio Panamericana estuvo presente en los tribunales de Cruz del Eje y estos son los testimonios. Estamos con una de las personas que se acercó hasta aquí, hasta Cruz del Eje, a acompañar en esta instancia. Macarena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando, a vos, Pau. Bueno, te cuento que es una instancia que ya nos trae un poco cansados, y imagínate a nosotros que acompañamos desde afuera, no me quiero imaginar cómo será para la familia y para Paloma. Muy duro, porque está transitando un juicio que viene, una lucha, en marzo se cumplen 7 años desde la presentación de la denuncia. Una justicia lerda, una justicia que no es justicia, es injusticia, que ha jugado siempre de alguna forma en darle tiempo y a favor de un abusador y un violador como Giuliano Palotti, que ahora con este cambio de abogado han estirado más la causa, se ha suspendido varias veces las audiencias, en diciembre era la sentencia, se suspendió por el cambio de abogado, el abogado quiso conocer mejor la causa, se les dio tiempo, el 4 era la fecha para presentar las nuevas testimoniales que presentó este abogado y la suspendieron por un problema de salud de un camarista. Y bueno, y así siguen dilatando, desgastando emocional, física y psicológicamente a la familia y a la víctima, que acá hay una sola víctima. Giuliano no es víctima de nada, la única víctima acá es Paloma y su familia que está sufriendo todo esto. Y yo lo que veo realmente es que esto es una apreciación personal mía, ¿no? Lo que veo es que la justicia siempre termina juzgando o revictimizando al más débil, a la víctima real. Y en esto hace que estos abogados, que son buitres, no son abogados, son buitres jurídicos, judiciales que existen en todo el país y en la provincia, como es el abogado Britos, que cobran muchísimo, muchísimo dinero, cobran sus honorarios en dólares, buscan vericuetos jurídicos para extenderlo. Y creo que uno de los vericuetos jurídicos que van a intentar de buscar es declararlo inimputable. No van a poder declararlo inocente, porque es imposible declararlo inocente, ya sería una burla. Él fue abusador, él violó, ya se probó, los peritajes, las pruebas, los testimoniales ya demostraron eso. Pero van a intentar, creo yo, la jugada de decir que él, al momento de los hechos, todavía era menor de edad. Recordemos que él abusó de Paloma hasta que tenía 18 años. No sos más menor de edad a los 18 años. Sabés qué estás haciendo, sos consciente de tus actos y sos consciente de que sos un abusador y un violador. Creo que ahí es donde tiene que estar la población y toda la gente acompañando. Y el día de la sentencia espero que toda la población se acerque y pueda ayudar, se convoque, se puede contratar colectivos, se puede traer a mucha gente, demostrando que el pueblo quiere justicia, y una justicia real, no una justicia como la que están haciendo ahora. Muchísimas gracias, Macarena. No, de nada. Ahora estamos con Paloma Sánchez, acabamos de salir de los tribunales. Paloma, ¿cómo te sentís en este momento? Bien, la verdad que bastante relajada, bastante tranquila. A lo que eran las primeras audiencias, ya como que ya me veo venir las cosas y bastante tranqui. ¿Ves las cosas en forma positiva? ¿Cuál es la diferencia con la instancia anterior, con el juicio, digamos, con la vez pasada que estuviste aquí? Bueno, mucho no puedo hablar por cuestiones de adentro, pero sí lo veo bastante bien, muy positivo para mí. Y ya nos dieron fecha para los alegatos el 19 de febrero. Y no sé si habrá sentencia ahí, pero vamos a ver qué pasa. ¿Tuviste que testimoniar hoy? No. Solo él llevó los testigos y testificó él nomás. Muchísimas gracias, Paloma, y toda la luz para vos en este momento. No, gracias a ustedes también por bancar siempre. Habla la mamá de Paloma Sánchez, Marcela Appendino. De parte del denunciado, Que fueron padre, madre, el denunciado y otras personas de La Falda, otra de La Rioja. Hubo un par de contradicciones, dicho por mi abogado. Y bueno, más que eso no te puedo decir, simplemente que el 19 de febrero es día de alegato, estamos muy conformes y quedando a la espera. Bueno, les agradezco muchísimo esta escucha a toda la gente que nos acompañó, la gente de La Falda, de los pueblos aledaños, las chicas que están acá en el tribunal, bajo este sol. Y la verdad estamos hoy, vinimos un poco, como siempre, un poco cabizbajo, triste, pero en realidad nos vamos bárbaros, nos vamos conformes. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.